programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. De la mañana con un minuto. Amigas, amigos, buenos días, bienvenidos a La Rayuela. Un abrazo a nuestros queridos compañeros que están afuera en la sala de producción, igual a Vicente Moya que nos va a acompañar esta mañana desde la cabina. Gracias a Diego Salazar, pues bienvenido, Gabriel Caicedo. Y esta mañana iniciamos La Rayuela, miércoles primero de febrero, y nuestro programa número 22 en lo que va del presente año. Bueno, esta mañana, ¿qué seleccionamos? Seleccionamos música de películas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gabriel, buenos días. Bienvenido a La Rayuela. Muy buenos días con todos, Beatriz. Muchas gracias por la bienvenida. Agradecemos en esta mañana a Vicente Moya, quien está en los controles. Recuerde que usted nos escucha a través de 940 AM... o en www.radiocce.com y nuestras redes sociales. Si desea escribirnos, hacernos alguna sugerencia, comentarios, que a propósito, pues ayer vimos que personas ya nos escribieron y pues caracterizan nuestro trabajo como bueno, ¿no? Como bueno, lo describen como bueno, lo puntúan bien y pues queremos agradecerles, y es por ellos y por todos ustedes que nos están escuchando que hacemos esto, la radio. Claro que sí, hay un doble compromiso, diría yo. Más allá de alegrarnos por sus comentarios, por sus llamadas, en fin, nos compromete realmente a hacer las cosas mejor, ¿no? Y por supuesto, nuestro compromiso está intacto. Lo hacemos con gusto, nos gusta lo que hacemos y, por supuesto, hay una dosis enorme de afecto en las cosas que realizamos y eso le da un plus diferente. Para el día de hoy les cuento algo. Tendremos música como esta, ¿no? Balada triste de trompeta. Uy, qué maravilla. Nuestra agenda, que ustedes saben, siempre tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes. Tenemos un reportaje de Brian Sánchez respecto a este juego tan popular, tan tradicional, como es el juego de los cocos. Tenemos El Beso, ¿no? El Padrino. También tenemos la voz de Ernesto Sábato, ¿qué tal? Nada menos y nada más, un fragmento del informe sobre ciegos. En unos minutos más estarán con nosotros Patricio Guano y Carlos Molina, ellos vienen desde Conquito. La voz formidable de Chavela Vargas, ¿no? Luz de Luna. Nuestros poetas y narradores. Ustedes, muchos de ustedes se acordarán de Flashdance, ¿no? Otro de los clásicos, Flashdance. Y Grease, You're the One That I Want. Qué lindo. Épocas que nos hacen echar unos suspiros por ahí, ¿no? Luz Casal, Un Año de Amor. Penélope Cruz con Estrella Morente. Singing, Volver, flamenco, versión a tango. Entrevista a Cementerio de Elefantes, más tarde. Tarzán, Dos Mundos, Phil Collins. Despedida, The Wrecking Band, The Breakup Song y Titanic, canción en español con la letra. Está bonito, digan que no. Seleccionado especialmente para recordar grandes películas, ¿no? Qué bien, y precisamente nosotros vamos a iniciar nuestra jornada del día de hoy con Balada Triste de Trompeta. Háblanos un poquito de este tema, Gabriel. Claro, Balada Triste de Trompeta es una película española de comedia negra y terror, dirigida por Alex de la Iglesia, que se comenzó a rodar el 18 de enero del 2010. Su rodaje tuvo lugar en Madrid, Alcoy y los estudios de Ciudad de la Luz, Alicante. Fue la primera película de Alex de la Iglesia en la que no trabajó con Jorge Guerrica. La película obtuvo el León de Plata a la mejor dirección y el premio al mejor guión en la Mostra de Venecia de 2010. El título, Balada Triste de Trompeta, procede de una canción de la década de 1960 del cantante Rafael. Esta película se estrenó en España el 17 de diciembre de 2010 y en Estados Unidos en la primavera del 2011. Nada más que escuchar, ¿no? Escuchemos Balada Triste de Trompeta. Balada triste de trompeta, por un pasado que murió y que llora y que gime como yo. Balada Triste de Trompeta, con la interpretación de Rafael. Bueno, esta película comienza en 1937, cuando un grupo de milicianos interrumpen la actuación de dos payasos en un circo. El payaso tonto, que interpretaba Santiago Segura, y el triste, Fofito, los reclutan a la fuerza junto con el resto del equipo de circenses. Y, sin embargo, el payaso triste se niega, ¿no?, debido a que el lugar está lleno de ancianos y niños, entre ellos Javier, su hijo. Después de haberlos metido en la guerra, comienza una batalla donde el payaso tonto mata a varios soldados del bando franquista a machetazos, pero es atrapado y tras el fin de la guerra lo meten en la cárcel. Durante la posguerra, Javier, ya adolescente, va a visitar a su padre, internado en el Valle de los Caídos. Este le indica que debe hacerse payaso triste, para expresar su sentimiento que nunca conoció a su madre y de que su padre morirá en la cárcel. También le indica que deberá vengarse en el momento oportuno. Javier cumple la promesa, aunque escoge un mal momento para vengarse. Su padre trabaja en la construcción de la Cruz del Valle de los Caídos y Javier pone un explosivo en la mina, causando el pánico entre los soldados y la muerte de su padre a manos del coronel Salcedo. Este cae del caballo y se clava un cuchillo en el ojo. Y a partir de ahí comienza la historia. Javier consigue un empleo en un circo y se enamora de una trapecista llamada Natalia, novia del payaso tonto del circo, Sergio, un torturador, agresivo y machista. El problema llega cuando ambos payasos se pelean por el amor de Natalia y Javier deja desfigurado a Sergio, huyendo por el bosque y siendo atrapado por el coronel Salcedo, enemigo del padre de Javier, que lo reconoce por un collar que lleva ahí, que lo lleva como un perro de casa, un collar de perro de casa. Qué tremenda historia, ¿no? Sí, bueno, de hecho esto podemos evidenciar en la interpretación de Rafael, ¿no? Se siente angustia, se siente ansiedad, se siente dolor. Bueno, hay una... La película esta acaba con una pelea desenfrenada por parte de la pareja de payasos en esta enorme cruz, ¿no? ¿No? Y miren ustedes, Natalia sale herida, muere al precipitarse al vacío, enrollada en una cinta y romperse la columna. Es una tragedia terrible. La policía llega a la escena de la lucha y se lleva a los dos payasos detenidos, echándose Javier a llorar desconsoladamente. A la vez Sergio también estalla en llanto, que por la mueca ya existente en su rostro a causa de las cicatrices aparente ser una carcajada. Y pues miren ustedes, esta balada triste de trompeta, pues interpretada por Rafael, de hecho tiene toda una historia, ¿no? Bueno, estamos hablando de una película que comienza en 1937 y además pues habla toda una historia de milicias, esta cuestión del circo que más bien es ya posterior, pero que esta gente que estaba en el circo con los niños, con los ancianos, se ven inmersos, ¿no?, en toda esta etapa de posguerra, de todo eso. De posguerra y de guerra civil también, hablamos del gobierno de Franco precisamente, ¿no? Muchas de las músicas que escuchamos, Gabriel, no necesariamente conocemos sus historias, ¿no? Claro. Pero cuando lo hacemos, esta es una decisión muy acertada, me parece a mí, pues realmente nos emocionan, o al menos nos acercan más, realmente para entenderlas, para sentirlas un poco más. Esta es la historia de Balada Triste de Trompeta, lo escuchamos hace un momento, interpretada por Rafael. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Seguimos más con La Rayuela, ¿no? Y en este momento yo les invito para que escuchemos este reportaje hecho por Brian Sánchez sobre un juego tradicional, un juego popular de nuestra ciudad, el juego de los cocos. Por ejemplo, en el Parque del Ejido, usted puede darse una vueltita y puede ver personas jugando estos famosos cocos. Sabemos que también en otros sectores de nuestra ciudad se juegan los cocos. Es un trabajo de Brian Sánchez para La Rayuela. Un abrazo a Brian, mil gracias. La tarde en la capital de los ecuatorianos es propicia para reuniones en las esquinas y parques. Los barrios en Quito son los escenarios perfectos para observar las tradiciones y costumbres que trascienden en el tiempo. Cada ciudadano busca una manera distinta de vencer el aburrimiento. Cuando de romper la rutina se trata, los parques son la mejor opción, pues brindan distracciones para grandes y chicos. El Ejido, parque ubicado en el centro norte de Quito, es un lugar lleno de tradiciones y costumbres. En él se practican deportes como el ecuaboli o el fútbol, y también un curioso juego conocido como los cocos. Los pepos, o cocos, es un juego tradicional del Ecuador. No se conoce exactamente cuál es el origen de los cocos, pero se sabe que fue introducido por los españoles. Por unos 75 años, este juego se ha popularizado. Se lo practica en un cuadrado de 60 por 60 metros, la cual es la dimensión adecuada para practicar los cocos. En el centro se encuentra dibujado un círculo que servirá para albergar a los pepos, que son pequeños frutos extraídos de una palmera. Wilson Paredes, un jugador de cocos, a diario se da cita en el popular parque. Él nos cuenta cuál es el objetivo de los pepos. Bueno, el tradicional juego de cocos consiste en salir desde unos 30 metros de la salida y tiene que las bolas, o sea, los rulimanes tienen que llegar al cuadro. El que queda fuera del cuadro está prácticamente muerto o fuera de juego. Entra al cuadro y se acerca a los dos círculos que existen ahí. Hay cinco cocos. Y el que hace punto es el que manda, juega primero. Y después él sigue pegando y al pegar pepo, sigue pasando por los cocos, sacó un coco y tiene derecho a seguir jugando. Si está una bola cerca, él puede pasar a la bola y si no le pega y sale del cuadro, está muerto. Sigue jugando, pero como no saca coco, se queda ahí la bola. Ahora le toca jugar al otro señor. El señor tiene que pegar. Como no pegó, le toca al siguiente persona. Y si sale, como en este momento, si sale del cuadro, está muerto. Alegones, quiños, marido tienes, vamos de a pepo, son algunas de las frases que giran en torno al popular juego. Los rulimanes son sacados de repuestos de avionetas. Tienen un peso de alrededor una libra. La mayoría de personas que practican este tradicional juego son de la tercera edad, aunque sí se puede observar a jóvenes lanzando la bola metálica. Las apuestas también son parte del juego de los cocos. Cada jugador debe poner un valor de 50 centavos por partida. Por cada rulimán que se pepee, se saca 10 centavos, mientras que cuando se saca los cocos de la circunferencia, se recibe un valor de 5 centavos que servirán para las próximas partidas. Cada tarde y cada barrio nos presenta curiosidades importantes que sirven para distinguir las costumbres y tradiciones del Ecuador. Los cocos es un juego que mantiene latente la cultura. Le invitamos a que forme parte de esta linda práctica recreativa. Le invitamos a que forme parte del juego de los cocos. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Brian Sánchez. De la mañana con 19 minutos, amigas y amigos, y están con nosotros Patricio Guano y María José Navas. Ellos vienen desde Conquito, son los voceros esta mañana de Conquito. Y pues vamos a conversar precisamente de qué es Conquito, cuál es el papel que tiene dentro del desarrollo en la comunidad. Buenos días, Patricio, María José. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, María José. Comencemos por el principio. ¿Qué es Conquito? ¿Cómo nace? De hecho, Conquito es la agencia de promoción económica. En este caso, nosotros estamos vinculados y ofreciendo todo servicio de capacitación y emprendimiento para toda la ciudadanía. Tenemos capacitaciones recurrentes que se hacen en diferentes departamentos, tanto para buscadores de empleo como para personas que están emprendiendo sus propios negocios. Lo que busca Conquito es en realidad promocionar de alguna manera a las personas para que tengan mayor oportunidad de vincularse en una empresa y también en este caso que adquieran mayor conocimiento intelectual para el desarrollo de su propio negocio. Es interesante, sin duda, porque pues de esta manera se abren algunas puertas, ¿no?, para la comunidad, para la ciudadanía. Patricio, conocemos que ustedes permanentemente pues ofrecen el servicio de capacitación. Sería bueno que nuestra ciudadanía conozca en qué áreas Conquito pues aporta con estas capacitaciones. Bueno, Beatriz, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Les agradecemos. Como María José pudo haberlo dicho, Conquito les agradece por abrirnos las puertas aquí también. Este es un medio valioso para nosotros, por lo que podemos nosotros dar a conocer a toda la... las personas del Distrito Metropolitano. Conquito, si bien es cierto, se caracteriza por dar todo lo que es capacitación. Nosotros, como área de capacitación y empleo, tenemos dos áreas bastante bien definidas. El tema de empleo con su bolsa, la Bolsa Metropolitana de Empleo, donde varias personas pueden acceder, o todas las personas, mejor dicho, del Distrito Metropolitano, pueden acceder subiendo su hoja de vida, cargando toda la información, y pueden acceder a varias vacantes que nosotros trabajamos con distintas empresas, tanto públicas y privadas. Y por el sector y por el ámbito, el área de lo que es capacitación, nosotros tenemos varias capacitaciones a la medida, que la llamamos nosotros. Todos los meses tenemos diferentes temas en cuanto a capacitación. Para el mes de febrero tenemos capacitaciones abiertas o concursos recurrentes, los cuales son contabilidad básica, marketing y computación. Adicional a estos cursos tenemos otros donde tenemos un curso de panadería y pastelería. Estos cursos ya son aliados con empresas que nos han brindado la apertura y ellos nos ayudan con este tipo de cosas. Tenemos, como les digo, panadería, organización de fiestas infantiles. Tenemos un curso de una alianza bastante buena, también es bueno que sepan, con el ICAPI, con el Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria. Y nos solemos dar en conjunto las capacitaciones. Por ejemplo, vamos a tener una de técnica de ventas y una de servicio al cliente, adicional y acompañado totalmente con el tema de Access, Excel y todo lo que tenga que ver con alfabetización digital también. María José, ¿estas capacitaciones tienen un costo? Por supuesto. Algunas capacitaciones con los cursos recurrentes, de hecho, contamos en lo que corresponde a contabilidad básica, marketing y ventas, y técnicas en informática, que comprende 3 módulos, tienen una capacitación que dura 20 horas, es el valor de $30, y en este caso, de igual manera, usted obtiene la oportunidad de sacar el certificado, que es avalado por Conquito y el municipio de Quito. Las otras capacitaciones que mencionó Patricio, que son justamente con alianzas a otras empresas, como es Levapan, en este caso tenemos la capacitación que cuesta $20 y se capacita por 6 horas. En esta capacitación incluye materiales para la misma. Las otras capacitaciones, de hecho, que tienen el aval del ICAPI, tenemos un costo de $45, que son técnicas de ventas y también servicio al cliente. ¿Cuáles son los cursos que son más solicitados? De hecho, los cursos que son más solicitados por el tema justamente que comprende bolsa de empleo, en este caso, son contabilidad básica, marketing y ventas y en temas de informática. Es por ello que nosotros en computación empezamos desde una alfabetización digital, tenemos algo básico, tenemos el curso intermedio y también tenemos el avanzado. Esta mañana están con nosotros María José Navas y Patricio Guano. Ellos vienen desde Conquito, la Agencia de Promoción Económica, por supuesto ligada al municipio, ¿no? Al municipio sí. Metropolitano de la ciudad. Nos parece interesantísimo saber que hay un espacio que tiene sus puertas abiertas para este tipo de capacitaciones, que son de alguna manera un empujoncito a los nuevos emprendimientos de los ciudadanos, ¿no? Son las 9:25 minutos. Patricio, quisiera hacerle una pregunta. Claro. ¿Qué personas o qué entidades o qué empresas podrían ingresar bajo qué parámetro a las condiciones que se está trabajando en Conquito? Para tener una alianza con nosotros. Así es. Bueno, nosotros te comento, nosotros buscamos alianzas con varias empresas, sobre todo, como les había comentado inicialmente, en el tema de que nosotros estamos trabajando a la medida, se podría decir. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros con varias empresas tenemos convenios o nos buscan por dar este tipo de capacitaciones. Por lo que a nosotros nos pide determinada empresa una capacitación en ventas y nosotros hacemos una alianza o buscamos quién es el experto que nos puede ayudar en este tipo de cosas para poder hacer un convenio y que nos ayude entregando este tipo de capacitación, ya sea a personas del Distrito Metropolitano de Quito o a las empresas que necesitan capacitar a su personal. Pero entiendo que Conquito no es solamente capacitación. Por supuesto. Ofrecen a través de alianzas con empresas ya algo fijo. Por ejemplo, yo alguna vez visité Conquito y, por ejemplo, me topé con el caso de Ashanka. No sé si lo tienen en mente. Sí, así. Ashanka lo que iba a promover pues era una tienda virtual a nivel nacional. A eso me refiero. ¿Cuántas o qué tipo de empresas pueden vincularse con Quito? No necesariamente para las alianzas, sino para conformar parte del equipo. Ah, ya, perfecto. Verás, si bien es cierto, todas las empresas que pueden y buscan ayuda con nosotros, cualquier empresa lo puede hacer, porque nosotros les damos apoyo y les damos un acompañamiento a estas empresas que recién probablemente están iniciando o buscan algún segmento de mercado, o cubrir algún segmento de mercado. Entonces, como te digo, simplemente nosotros tenemos un área de coworking donde nosotros invitamos a cualquier persona que esté emprendiendo o empresas que no tengan un espacio físico para que se apoyen con nosotros y con la Agencia de Promoción Económica y la Secretaría también de Promoción Económica para nosotros poderles dar impulsos y que puedan salir. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 9:27. Al regresar, pues seguimos conversando con Patricio Guano y María José Flores Navas desde Conquito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Los clásicos de cine llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 1 al 4 de febrero, disfrute de las muestras Ernesto Albán, Evaristo en el cine. Miércoles 1 de febrero, 17 horas, Don Evaristo Corral y Chancleta, foro con María Eugenia Pasimiño. 19 horas 30, 2 para el camino. Jueves 2, 17 horas, Tres Patines en acción y 19 horas 30, Santo contra las secuestradoras. Viernes 3, 17 horas, 2 para el camino. 19 horas 30, Don Evaristo Corral y Chancleta. Sábado 4, 16 horas 30, Santo contra las secuestradoras y 18 horas 30, Tres Patines en acción. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD de Santisa presentan Domingos de Casa Abierta, carreras de coches de madera, desfiles de banda de paz y bastoneras, reconocimiento al mérito a la banda de Santisa y al grupo Hayak. Invitados, Mía Correa, Proyección Altiplano y el grupo Israel con su nueva imagen. Domingos de Casa Abierta. Pretil de Zambisa, 1:00 p.m. Visita Zambisa en sus fiestas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estamos de regreso, 9:31 a.m. Seguimos en esta conversación pues con Patricio Huano y María José Navas. Como les habíamos dicho, ellos vienen desde la Agencia de Promoción Económica con Quito. Qué interesante es saber que existen estos espacios de promoción económica entre los ciudadanos de acá, de nuestra ciudad, ¿no? Decíamos, con Quito no solamente es capacitación, hay algunas ramas. Y una que la conocen y la desarrollan ustedes es la rama de los empleos. Háblenos de eso, Patricio. Claro que sí. Como les comentaba, nosotros tenemos la Bolsa de Empleo Metropolitana, tenemos el Área de Empleo. Nosotros tenemos, trabajamos con varias empresas, alrededor de 2.400 empresas que están con nosotros trabajando y nos solicitan personal. Es justamente por eso donde se crea el área de capacitación, ya que las empresas a nosotros nos solicitan personal debidamente capacitado y certificado por nosotros para ellos poder enrolarles a su plantilla de empresa, ¿no? Entonces nosotros les capacitamos, le hacen un proceso con nosotros de selección y les enviamos ya, te podría decir, un listado de 10, 15 personas, dependiendo el perfil que las empresas nos pidan. Nosotros tenemos convenio con varias empresas, tanto públicas y privadas, que a nosotros nos solicitan el personal. Entonces, una vez que nosotros les capacitamos, las personas que se capacitan con nosotros pues tienen una mayor opción a participar, se podría decir. Pero como te digo, o sea, nosotros estamos dados a todo el distrito metropolitano, todas las personas tienen la oportunidad de inscribirse con nosotros para poder buscar un empleo. ¿Se tiene quizás algún dato cuantitativo que demuestre pues que el empleo, gracias a la gestión de Conquito, haya incrementado en la ciudad? En realidad, tenemos los datos del año anterior. Esos serían buenos. Ajá, los datos del año anterior sí se incrementaron. Con nosotros se incrementaron en un 2% de lo que nosotros podíamos colocar al personal e enviar a las empresas. Con respecto al 2015, ¿no? Más o menos este 2% te puedo comentar que fueron más o menos 1.200 personas que se enrolaron en la bolsa de empleo y fueron enviadas a varias empresas. María José, coméntenos, cuando Patricio habla de capacitación, no solamente es para dirigir el personal a las empresas, sino incluso hasta poder participar o formar su propio emprendimiento. ¿Qué casos han habido de formación de propios emprendimientos? Claro, en este caso nosotros hemos tenido la oportunidad y hemos podido palpar de manera cercana, se puede decir, porque nosotros formamos parte del equipo de facilitadores de Conquito. Y en este caso ha habido la oportunidad, justamente como te digo, de sentir y apoyar, en este caso de mejor manera, a personas que en realidad no han tenido al momento una vinculación directamente con una empresa o han perdido su trabajo. Entonces, justamente esto ha sido un motivante. Nosotros tenemos justamente capacitaciones que van muy ligadas a un tema de oficios que se creó como proyecto en el año 2015. Esto ha sido una oportunidad muy amplia para todas las personas porque han podido desarrollar sus habilidades de alguna manera. ¿sí? En este caso hemos tenido personas que han sido capacitadas en el área, por ejemplo, de panadería o en el área de eventos y organización de fiestas infantiles. Y en este caso, estas personas, sin tener un lugar físico, muchas veces ellos ya están ejerciendo este desarrollo, ¿no? Están ofertando ya su producto y también, por ejemplo, tenemos la oportunidad muy cercana también, como te digo, de conocer de una participante que en este caso perdió el miedo justamente y está ya ofreciendo su servicio de pintucaritas en los parques y también en los centros comerciales. Entonces, solamente es echarle un empujoncito a nuestro participante, al usuario que esté comprometido y en este caso recordarles, ¿no?, a todas las personas que con Quito está abierta las puertas para todo tema de capacitación y que recuerden que la mejor inversión que podemos hacer es en uno mismo, con un tema de capacitación intelectual. Conozco que hace algunos años se abrió estos talleres, estas capacitaciones para huertos urbanos, ¿no?, cultivos urbanos, que era una gran posibilidad. Tuve la oportunidad de conversar con algunas personas que habían ya concluido los talleres de Conquito. Y ciertamente estaban felices, ¿no? Felices porque era, pues, una forma de incrementar también sus recursos. ¿Ustedes hacen seguimiento sobre esto? ¿Llegan hasta el fin con estas personas? ¿Qué experiencias pueden contarnos? Bueno, en realidad, como les habíamos indicado, nosotros sí tratamos de medir el impacto que causamos con las empresas o con las personas que toman nuestros cursos. No tenemos algo detallado exacto, pero sí tenemos varios casos en los cuales nosotros podemos dar fe de que se está haciendo algo, el impacto que causó la capacitación de Conquito. Y como les digo, hay varios emprendimientos ya que Conquito ha lanzado en el mercado. Hay varios productos ya que muchos de nosotros los conocemos, que se están comercializando y han salido desde Conquito. Qué interesante es todo esto, amigas y amigos. Esta es una posibilidad que nosotros abrimos esta mañana aquí en La Rayuela. Hemos conversado con nuestros amigos de Conquito y vamos a llegar a un acuerdo para que, pues, ellos nos acompañen, digamos, que en este semestre, con diferentes áreas en las que ellos desarrollan, trabajan, para que ustedes se enteren qué está haciendo Conquito. ¿Cuál es la posibilidad de que usted se acerque hasta allá? Ahora, hay una cuestión. Muchas personas podrán decir, pero qué difícil. Sin capital, pues no se llega a ningún lado. Yo nunca he trabajado en nada, no conozco. ¿Cuál es la función en ese sentido de Conquito, María José? Como decía en anterior, perder el miedo nada más. Simple y sencillamente es tener o darte la oportunidad de aprender algo y permitirte también desarrollar cualquier tipo de habilidad. Y en este caso, con el acompañamiento que Conquito brinda justamente, nosotros tenemos también el tema o el departamento de emprendimiento, que justamente tiene algunos cursos como puesto en marcha, ideación y en sí también ya enfocarte en el mercado. Porque podría ser fácil emprender, entre comillas. Yo creo que lo difícil, lo interesante es mantenerte y además progresar, dar el siguiente paso, ¿no? Así es. Nosotros justamente creamos este ambiente de innovación y de manera constante estamos nosotros incentivando para que las personas se capaciten y conozcan ese adicional o ese plus que podemos entregar con nuestro producto o servicio. Porque de hecho queremos que los productos o los emprendimientos que sean creados perduren en el tiempo, ¿no? Que esa es la función de todo negocio. En realidad. Queremos agradecer a María José Navas, a Patricio Guano de Conquito, por su tiempo, por esta colaboración, por este aporte a la ciudadanía, a la comunidad. Y por supuesto, les esperamos acá porque tenemos mucho, mucho de qué hablar con estos emprendimientos, con estas puertas abiertas que está generando Conquito. Sí, Patricio. Bueno, les agradezco a ustedes por habernos invitado. Desde ya el compromiso está para nosotros venir cuando ustedes lo requieran y poder apoyar al Distrito Metropolitano. Nada más quería despedirme y decirles que Conquito se encuentra ubicado en la Avenida Maldonado y Carlos María de la Torre, Ahí nos pueden encontrar, es en la parada Jefferson Pérez del Trole. Invitarles para todos los cursos que nosotros tenemos para el mes de febrero, que les habíamos dicho. Cursos recurrentes como contabilidad, computación y marketing. Cursos de técnicas de ventas, organización de fiestas, panadería y pastelería. Cursos digitales como Access, Excel Intermedio y muchos más que estamos ofertando en el mes de febrero. Decirles también que todos los meses tenemos diferentes temas, no siempre son los mismos, por lo que les invito también a seguirnos en las redes sociales, nos encuentran como Conquito en Facebook, darle like a la página o un me gusta para poder tener todas las ofertas y todo lo que Conquito hace mediante las redes sociales, y por favor nos puedan seguir. Les agradezco una vez más, nosotros felices de estar aquí contribuyendo con la ciudad. Muchísimas gracias. Muy amables, gracias. 9:40 a.m, seguimos con más de La Rayuela. Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurrar a media voz, y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol, intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el volcán de tu ilusión, y al escuchar tu corazón entre mis brazos no he fundido con mi amor. Bien, escuchábamos este tema del Padrino, y bueno, su título original en inglés, The Godfather, en una película estadounidense de 1972, dirigida por Francis Ford Coppola. Este filme, amigas y amigos, fue producido por Albert Rudy, de la compañía Paramount Pictures. Está basada en la novela del mismo nombre, de Mario Puzo, quien adaptó el guión junto a Coppola y Robert Towne. Este último, un ser realmente acreditado. El Padrino fue estrenada el 15 de marzo de 1972 y el primer fin de semana ganó $30 millones y terminó por recaudar pues nada menos que 134.966.411 dólares solo en Estados Unidos, y más de 110.100.000 a nivel internacional. En total sumó 245 millones, ¿no?, y 411 en recaudos. Esta es una de las producciones más aclamadas, más apreciadas de la cinematografía estadounidense y mundial, considerada además por la mayoría de la crítica y un gran sector del público como uno de los mejores filmes de todos los tiempos y la mejor película de Francis Ford Coppola. En 1973 se hizo acreedora a 3 premios Oscar, por mejor actor a Marlon Brando, mejor película y mejor guión adaptado para Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Anteriormente había ganado ya 5 Globos de Oro por Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Actor Dramático, Mejor Canción Original y Mejor Guión. Pero ustedes quieren saber un poquito del argumento. Bueno, Gabriel, cuéntanos un poquito de la historia de El Padrino. Pues la historia comienza en el verano de 1945, cuando se celebra la boda de Connie y Carlo Ricci. Connie es la hija de Don Vito Corleone, el cabeza de la familia y jefe de una de las 5 familias que ejercen el mando de la Costa Nostra en la ciudad de Nueva York, con el argumento de que todo siciliano debe atender las peticiones que le hacen el día de la boda de su hija. Don Vito es visitado en el primer plano de la acción por Amerigo Bonacera, dueño de una funeraria. Este solicita la ayuda de Corleone para vengar un ataque a su hija, que fue herida y desfigurada por su novio y un amigo de este, al haberse negado al sostener relaciones sexuales, tras no conseguir que los dos individuos fueran sentenciados por las vías legales. Bonacera le ofrece dinero a Don Vito para que los mate, pero este se niega ya que su hija no está muerta, por lo que toma su petición como una falta de respeto. Alega que él y su familia no son asesinos a sueldo y le recuerda que en los tiempos en que eran amigos, y que cuando él empezó a vincularse con asuntos ilegales, Bonacera eludió su contacto, a pesar de que la esposa de Don Vito era la madrina de su hija. Finalmente, Bonacera le expone su respeto y besa la mano de Don Vito y lo llama padrino. El don queda satisfecho y dice a Bonacera que está en deuda con él y que algún día, y puede que ese día nunca llegue, podría solicitarle un favor a cambio de ese, a lo que Bonacera no podría negarse en razón de su amistad y como pago del mismo. Don Vito manda a Clemenza a golpear a los jóvenes porque sería injusto matarlos. Interesante, y a propósito es el tema de la escena, ¿no?, del beso en la mano, es la, creo que la escena magistral de esta película, ¿no? Por supuesto que sí, El Padrino. Título en inglés, The Godfather. Esta es una película, como lo habíamos dicho, estadounidense, de los años 72, ¿no? Realmente un filme de la compañía Paramount Pictures y realmente con un éxito monumental. 9:48, amigas, amigos, y pues vamos al Fantasma de la Ópera. ¿Qué les parece? Y después vamos a comentar un poco más, ¿no?, acerca de esta música de la película El Fantasma de la Ópera. Escuchemos. Y cantas junto a mí, mi gran... 9:51 y lo que ustedes acaban de escuchar es de esta famosa canción titulada El Fantasma de la Ópera, homónima por supuesto de la película y por supuesto de una novela. Así es, se trata pues de una novela gótica de Gastón Leroux, publicada en marzo de 1910, tras aparecer serializada en septiembre de 1909 hasta el 1910, y ha sido adaptada numerosas veces al teatro y por supuesto al cine. La obra está inspirada en hechos reales y en la novela Trilby de George de Murev, y combina elementos de romance, terror, drama, misterio y tragedia. La historia trata de un ser misterioso que aterroriza la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la que ama. Y pues Bertis nos va a comentar un poco acerca del argumento de esta novela. Bueno, está ambientada en el París del siglo XIX, ¿no? En la Ópera Garnier, un edificio lujoso, monumental, construido sobre un lago subterráneo entre 1857 y 1874. Solo describirlo, pues me transporta realmente, y ya me imagino cómo podría ser esto, ¿no? Los empleados afirman que la ópera está encantada por un fantasma misterioso que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera chantajea a los dos gerentes de la ópera para que le paguen 20.000 francos al mes y le reserven una cabina privada para los conciertos, ya que él compone todas las óperas que se presentan allí o hace arreglos musicales. Mientras la joven diva Christine Daae, aparentemente inspirada en la diva sueca Christina Nilsson, que cree estar guiada por un ángel de música supuestamente enviado por su padre, Nilsson, que cree estar además, o sea, llega a un éxito repentino en el escenario en cuanto reemplaza a la hasta hoy entonces prima Donna Carlotta, que tuvo que ser sustituida dos veces porque cayó en una extraña enfermedad. En esta versión, pues, de la historia, Carlota es reemplazada debido a que Eric, el fantasma, deja caer un telón de gran tamaño sobre Carlota y hace que abandone la presentación de esa noche. Christine gana los corazones del público, incluyendo el de su amor de infancia, el vizconde Raúl de Chapny. El fantasma se siente celoso de la relación de Christine con Raúl y le invita a visitarle en su mundo debajo del edificio. Ella acepta y abajo de las catacumbas descubre que su ángel es en realidad un genio musical deforme que lleva una máscara para ocultar su cara aberrante. Ella grita de terror al contemplar su rostro verdadero y el fantasma la encierra en su hogar, aceptando liberarla solo cuando ella prometa que volverá a visitarlo por su propia voluntad. Christine está dividida entre el amor del joven y el encantador vizconde Raúl y su fascinación con la misteriosa música del fantasma. Cuando ella se da cuenta de que su ángel es el mismo fantasma de la ópera responsable de accidentes y asesinatos, ella y Raúl deciden casarse en secreto y escapar de París, fuera del alcance del fantasma. El fantasma descubre su plan y durante la interpretación de Christine como Margarita en la ópera Fausto, deja la ópera a oscuras y la secuestra en pleno escenario. Abajo, en el hogar del fantasma, tiene lugar la última confrontación entre el fantasma, Christine y Raúl. Allí Christine decidirá qué hacer, si salvar a Raúl, dándole un beso al fantasma de la ópera, o darle el beso y que Raúl muera ahogado. Interesante el argumento. Ay, ay, ay, el fantasma de la ópera. Bueno, nació como el hijo de un maestro de albañilería, ¿no? Esto pues de una pequeña ciudad, no muy lejos de Rouen, bajo el nombre de Eric. Escapó muy pronto de la casa de su padre, donde su cara deformada era objeto de horror, de terror para sus progenitores. Durante un tiempo frecuentó las ferias, donde un dueño de un espectáculo de exposición de monstruos lo anunciaba como el cadáver humano. Viajó alrededor de Europa y Asia con los gitanos. Allí consiguió pericia acrobática musical para convertirse en un genio, alejado de la norma, y también se convirtió en un experto ventrílocuo. Eventualmente, pues terminó como asesino de la corte, ¿no? Ingeniero personal de Shah de Persia, y construyó para él sofisticadas trampas y dispositivos de tortura, por ejemplo, como el lazo de Punjab.

es como un faro, y puedo arrojar un intensísimo haz hacia vastas regiones de mi memoria. Veo caras, ratas en un granero, calles de Buenos Aires o de Argel, prostitutas y marineros. Muevo el haz y veo cosas más lejanas. Una fuente en la estancia, una bochornosa siesta, pájaros y ojos que pincho con un clavo. Tal vez ahí, pero quién sabe. Puede ser mucho más atrás, en épocas que ahora no recuerdo, en periodos remotísimos de mi primera infancia. No sé. ¿Qué importa además? Recuerdo perfectamente, en cambio, los comienzos de mi investigación sistemática. La otra, la inconsciente, acaso la más profunda, ¿cómo puedo saberlo? Fue un día de verano del año 1947, al pasar frente a la Plaza Mayo, por la calle San Martín, en la vereda de la municipalidad. Yo venía abstraído, cuando de pronto oí una campanilla como de alguien que quisiera despertarme de un sueño milenario. Yo caminaba mientras oía la campanilla que intentaba penetrar en los estratos más profundos de mi conciencia. La oía, pero no la escuchaba. Hasta que de pronto, aquel sonido tenue pero penetrante y obsesivo pareció tocar alguna zona sensible de mi yo, alguno de esos lugares en que la piel del yo es finísima y de sensibilidad anormal. Y desperté sobresaltado, como ante un peligro repentino y perverso, como si en la oscuridad hubiese tocado con mis manos la piel helada de un reptil. Delante de mí, enigmática y dura, observándome con toda su cara, vi a la ciega que allí vende baratijas. Había cesado de tocar su campanilla, como si solo la hubiese movido para mí, para despertarme de mi insensato sueño, para advertir que mi existencia anterior había terminado, como una estúpida etapa preparatoria, y que ahora debía enfrentarme con la realidad. Inmóvil, con su rostro abstracto dirigido hacia mí, y yo paralizado como por una aparición infernal pero frígida, quedamos así durante esos instantes que no forman parte del tiempo, sino que dan acceso a la eternidad. Y luego, cuando mi conciencia volvió a entrar en el torrente del tiempo, salí huyendo. De este modo empezó la etapa final de mi existencia. Comprendí a partir de aquel día que no era posible dejar transcurrir un solo instante más y que debía iniciar ya mismo la exploración de aquel universo tenebroso. Pasaron varios meses, hasta que en un día de aquel otoño se produjo el segundo encuentro decisivo. Yo estaba en plena investigación, pero mi trabajo estaba retrasado por una inexplicable abulia, que ahora pienso era seguramente una forma falaz del pavor a lo desconocido. Vigilaba y estudiaba a los ciegos, sin embargo. Me había preocupado siempre y en varias ocasiones tuve discusiones sobre su origen, jerarquía, manera de vivir y condición zoológica. Apenas comenzaba por aquel entonces a esbozar mi hipótesis de la piel fría, ya había sido insultado por carta y de viva voz por miembro de las sociedades vinculadas con el mundo de los ciegos. Y con esa eficacia, rapidez y misteriosa información que siempre tienen las logias y sectas secretas. esas logias y sectas que están invisiblemente difundidas entre los hombres y sin que uno lo sepa y ni siquiera llegue a sospecharlo, nos vigilan permanentemente, nos persiguen, deciden nuestro destino, nuestro fracaso y hasta nuestra muerte. Cosa que en grado sumo pasa con la secta de los ciegos, que para mayor desgracia de los inadvertidos, tiene a su servicio hombres y mujeres normales, en parte engañados por la organización, en parte como consecuencia de una propaganda sensiblera y demagógica, y en fin, en buena medida, por temor a los castigos físicos y metafísicos que se murmura reciben los que se atreven a indagar en sus secretos. Castigos que, dicho sea de paso, tuve por aquel entonces la impresión de haber recibido ya parcialmente y la convicción de que los seguiría recibiendo en forma cada vez más espantosa y sutil. Lo que sin duda causa de mi orgullo no tuvo otro resultado que acentuar mi indignación y mi propósito de llevar mis investigaciones hasta las últimas instancias. Si fuera un poco más necio, ¿podría acaso jactarme de haber confirmado con esas investigaciones la hipótesis que desde muchacho imaginé sobre el mundo de los ciegos? Ya que fueron las pesadillas y alucinaciones de mi infancia las que me trajeron la primera revelación. Luego, a medida que fui creciendo, fue acentuándose mi prevención contra esos usurpadores, especie de chantajistas morales, que cosa natural, abundan en los subterráneos, por esa condición que los emparenta con los animales de sangre fría y piel resbaladiza que habitan en cuevas, cavernas, sótanos, viejos pasadizos, caños de desagües, alcantarillas, pozos ciegos, grietas profundas, minas abandonadas con silenciosas filtraciones de agua. Y algunos, los más poderosos, en enormes cuevas subterráneas, a veces a centenares de metros de profundidad, como se puede deducir de informes equívocos y reticentes de espeleólogos y buscadores de tesoros, lo suficientemente claro, sin embargo, para quienes conocen las amenazas que pesan sobre los que intentan violar el gran secreto. Antes, cuando yo era más joven y menos desconfiado, aunque estaba convencido de mi teoría, me resistía a verificarla y hasta a enunciarla, porque esos prejuicios sentimentales, que son la demagogia de las emociones, me impedían atravesar las defensas levantadas por la secta, tanto más impenetrables cuanto más sutiles e invisibles, hechas de consignas aprendidas en las escuelas y en los periódicos, respetadas por el gobierno y la policía, propagadas por las instituciones de beneficencias, las señoras y los maestros. Defensas que impiden llegar hasta esos tenebrosos suburbios donde los lugares comunes empiezan a releer más y más y en los que empieza a sospecharse la verdad. Muchos años tuvieron que transcurrir para que pudiera sobrepasar las defensas exteriores. Y así, paulatinamente, con una fuerza tan grande y paradojal como la que las pesadillas nos hacen marchar hacia el horror, fui penetrando en las regiones prohibidas donde empieza a reinar la oscuridad metafísica, vislumbrando aquí y allá, al comienzo indistintamente, como fugitivos y equívocos fantasmas, luego con mayor y aterradora precisión, todo un mundo de seres abominables. Ya contaré cómo alcancé ese pavoroso privilegio y cómo, después de años de búsqueda y de amenazas, pude entrar en el recinto donde se agita una multitud de seres, de los cuales los ciegos comunes son apenas su manifestación menos impresionante. Recuerdo muy bien aquel 14 de junio, día frígido y lluvioso. Vigilaba el comportamiento de un ciego que trabaja en el subterráneo a Palermo, un hombre más bien bajo y sólido, morocho, sumamente vigoroso y muy mal educado. Un hombre que recorre los coches con una violencia apenas contenida, ofreciendo ballenitas entre una compacta masa de gente aplastada. En medio de esa multitud, el ciego avanza violenta y rencorosamente, con una mano extendida donde recibe los tributos que con sagrado recelo les ofrecen los infelices oficinistas, mientras en la otra mano guarda las ballenitas simbólicas. Pues es imposible que nadie pueda vivir de la venta real de esas varillitas, ya que alguien puede necesitar un par de ballenitas por año y hasta por mes, pero nadie, ni loco ni millonario, puede comprar una docena por día. De modo que, como es lógico, y todo el mundo así lo comprende, las ballenitas son meramente simbólicas, algo así como la enseña del ciego, una suerte de patente de corso que los distingue del resto de los mortales, además de su célebre bastón blanco. Vigilaba, pues, la marcha de los acontecimientos, dispuesto a seguir a ese individuo hasta el fin para confirmar de una vez por todas mi teoría. Hice innumerables viajes entre Plaza Mayo y Palermo, tratando de disimular mi presencia en las terminales porque temía despertar sospechas de la secta y ser denunciado como punguista o cualquier otra idiotez semejante en momentos en que mis días eran de un valor incalculable. Con ciertas precauciones, pues, me mantuve en estrecho contacto con el ciego, y cuando por fin realizamos el último viaje de la 1:30, precisamente aquel 14 de junio, me dispuse a seguir al hombre hasta su guarida. En la terminal de Plaza de Mayo, antes de que el tren hiciera su último viaje hasta Palermo, el ciego descendió y se encaminó hacia la salida que da a la calle San Martín. Empezamos a caminar por esa calle hacia Cangallo. En esa esquina dobló hacia el bajo. Tuve que extremar mis precauciones, pues en la noche invernal y solitaria no había más transeúntes que el ciego y yo, o casi. De modo que los seguí a prudente distancia, teniendo en cuenta el oído que tienen y el instinto que les advierte cualquier peligro que aceche sus secretos. El silencio y la soledad tenían esa impresionante vigencia que tienen siempre de noche en el barrio de los bancos. Barrio mucho más silencioso y solitario de noche que cualquier otro, probablemente por contraste, por el violento ajetreo de esas calles durante el día, por el ruido, la inenarrable confusión, el apuro, la inmensa multitud que allí se agita durante las horas de oficina. Pero también, casi con certeza, por la soledad sagrada que reina en esos lugares cuando el dinero descansa. Una vez que los últimos empleados y gerentes se han retirado, cuando se ha terminado con esa tarea agotadora y descabellada, en que un pobre diablo que gana 5.000 pesos por mes maneja 5 millones, y en que verdaderas multitudes depositan con infinitas precauciones pedazos de papel con propiedades mágicas, que otras multitudes retiran de otras ventanillas con precauciones inversas. Proceso todo fantasmal y mágico, pues aunque ellos, los creyentes, se creen personas realistas y prácticas, aceptan ese papelucho sucio, donde con mucha atención se puede descifrar una especie de promesa absurda en virtud de la cual un señor que ni siquiera firma con su propia mano se compromete en nombre del Estado a dar no sé qué cosa al creyente a cambio del papelucho. Y lo curioso es que a este individuo le basta con la promesa, pues nadie que yo sepa jamás ha reclamado que se cumpla el compromiso. Y todavía más sorprendente, en lugar de esos papeles sucios, se entrega generalmente otro papel más limpio, pero todavía más alocado, donde otro señor promete que a cambio de ese papel se le entregará al creyente una cantidad de los mencionados papeluchos sucios, algo así como una locura al cuadrado. Y todo en representación de algo que nadie ha visto jamás y que dicen ya se ha depositado en alguna parte, sobre todo en los Estados Unidos, en grutas de acero. Y que toda esta historia es cosa de religión, lo indican en primer término palabras como crédito y fiduciario. Decía, pues, que esos barrios, al quedar despojados de la frenética muchedumbre de creyentes, en horas de la noche quedan más desiertos de gente que ningún otro, pues allí nadie vive de noche, ni podría vivir, en virtud del silencio que domina y de la tremenda soledad de los gigantescos halls de los templos y de los grandes sótanos donde se guardan los increíbles tesoros. Mientras duermen ansiosamente con píldoras y drogas, perseguidos por pesadillas de desastres financieros, los poderosos hombres que controlan esa magia. Y también por la obvia razón de que en esos barrios no hay alimentos, no hay nada que permita la vida permanente de seres humanos, o siquiera de ratas o de cucarachas, por la extremada limpieza que existe en esos reductos de la nada, donde todo es simbólico y a lo más papeloso, y aún esos papeles, aunque podrían representar cierto alimento para polillas y otros bichos pequeños, son guardados en formidables recintos de acero, invulnerables a cualquier raza de seres vivientes. En medio, pues, del silencio total que impera en el barrio de los bancos, seguía el ciego por Cangallo hacia el bajo. Sus pasos resonaban apagadamente e iban tomando cada instante una personalidad más secreta y perversa. Así descendimos hasta Leandro Alem, y después de atravesar la avenida, nos encaminamos hacia la zona del puerto. Extremé mi cautela. Por momentos pensé que el ciego podía oír mis pasos y hasta mi agitada respiración. Ahora el hombre caminaba con una seguridad que me pareció aterradora, pues descartaba la trivial idea de que no fuera verdaderamente ciego. Pero lo que me asombró y acentuó mi temor es que de pronto tomase nuevamente hacia la izquierda. Y digo que me atemorizó porque no era lógico, ya que si ese hubiese sido su plan desde el comienzo, no había ningún motivo para que después de cruzar la avenida hubiese tomado hacia la derecha. Y como la suposición de que el hombre se hubiese equivocado de camino era radicalmente inadmisible, dada la seguridad y rapidez con que se movía, restaba la hipótesis, temible, de que hubiese advertido mi persecución y que estuviera intentando despistarme. O lo que era infinitamente peor, tratando de prepararme una celada. No obstante, la misma tendencia que nos induce a asomarnos a un abismo me conducía en pos del ciego y cada vez con mayor determinación. Así, ya casi corriendo, lo que hubiera resultado grotesco de no ser tenebroso, se podía ver a un individuo de bastón blanco y con el bolsillo lleno de ballenitas, perseguido silenciosa pero frenéticamente por otro individuo, primero por Bullard hacia el norte, y luego, al terminar el edificio del Luna Park, hacia la derecha, como quien piensa bajar hacia la zona portuaria. Lo perdí entonces de vista, porque como es natural yo lo seguía a cosa de media cuadra. Apresuré con desesperación mi marcha, temiendo perderlo, cuando casi tenía, así lo pensé entonces, buena parte del secreto en mis manos. Casi a la carrera llegué a la esquina y doblé bruscamente hacia la derecha, tal como lo había hecho el otro. ¡Qué espanto! El ciego estaba contra la pared, agitado, evidentemente a la espera. No pude evitar el llevármelo por delante. Entonces me agarró del brazo con una fuerza sobrehumana y sentí su respiración contra mi cara. La luz era muy escasa y apenas podía distinguir su expresión. Pero toda su actitud, su jadeo, el brazo que me apretaba como una tenaza, su voz, todo manifestaba rencor y una despiadada indignación. «Me ha estado siguiendo», exclamó en voz baja, pero como si gritara. Asqueado, sentía su aliento sobre mi rostro, olía su piel húmeda. Asustado, murmuré monosílabos. Negué loca y desesperadamente. Le dije, «Señor, usted está equivocado». Y casi caí desmayado de asco y de prevención. ¿Cómo podía haberlo advertido? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Era imposible admitir que mediante los recursos normales de un simple ser humano hubiese podido notar mi persecución. ¿Qué? ¿Acaso los cómplices? ¿Los invisibles colaboradores que la secta tiene distribuidos astutamente por todas partes, en las posiciones y oficios más insospechados? Niñeras, profesoras de enseñanza secundaria, señoras respetables, bibliotecarios, guardas de tranvías. Vaya a saber. Pero de ese modo confirmé aquella madrugada una de mis intuiciones sobre la secta. Todo eso lo pensé vertiginosamente mientras luchaba por desasirme de sus garras. Salí huyendo en cuanto pude y por mucho tiempo no me animé a proseguir mi pesquisa. No solo por temor que sentía en grado intolerable, sino también por cálculo, pues imaginaba que aquel episodio nocturno podía haber desatado sobre mí la más estrecha y peligrosa vigilancia. Tendría que esperar meses, y quizá años, tendría que despistar, debería hacer creer que aquello había sido una simple persecución con objetivo de robo. Otro acontecimiento me condujo más de 3 años después sobre la gran pista, y pude por fin entrar en el reducto de los ciegos, de esos hombres que la sociedad denomina no videntes, en parte por sensiblería popular, pero también, con casi seguridad, por ese temor que induce a muchas sectas religiosas a no nombrar nunca la divinidad en forma directa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD de Zambisa presentan Domingos de Casa Abierta, carreras de coches de madera, desfiles de banda de paz y bastoneras, reconocimiento al mérito a la banda de Zambisa y al grupo Hayak. Invitados, Mía Correa, Proyección Altiplano y el Grupo Israel con su nueva imagen. Domingos de Casa Abierta, Prefil de Zambisa, 1:00 p.m. Visita Zambisa en sus fiestas. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises Estrella. Porque

Bien, este es un tema que podríamos escucharlo en Kika, ¿no? Una película española dirigida por Pedro Almodóvar, Kika. Bueno, la dirección de esta película perteneció a Pedro Almodóvar, la producción de Agustín Almodóvar, guión Pedro Almodóvar y la música de Enrique Granados, Kurt Weill. Esta es realmente lo que se tiene de esta respecto a este tema, pues es una ficha técnica, ciertamente, datos, cifras, y entonces pues Kika, en esta película podíamos oír Luz de Luna de la grande Chavela Vargas. 10:37 a.m. Así es, esta película española del 93, basada pues en el género de la comedia, con 117 minutos, pues podría definirse que es una de las más importantes películas de Almodóvar, ¿no? A continuación pues queremos presentarles otro tema más para ver si lo reconocen. No lo vamos a anunciar, vamos a comentar después de presentar este tema. Es el número 9, por favor, en nuestro pautaje. Después vamos a decir si lo reconocieron o no. Sí, lo vamos a comentar. But a slow, glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.

Y pues para marzo nos indican que harán el lanzamiento oficial de su primer disco, La Ruta Natural. La banda pues se conforma con 5 integrantes y pues pretenden hacer una puesta en escena en combinar pues elementos audiovisuales y elementos musicales. Se consideran parte de un género llamado indie rock, que pues puede mezclar influencias del pop, del folk, del alternativo y de la música psicodélica. Hoy tenemos pues a Cementerio de Elefantes, a guitarras y voces de Alejandro Kennedy y Jean Jagué. Bienvenidos, ¿cómo están? Hey, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Qué chévere estar acá. Qué bacán estar con todos ustedes. Un saludo para todos los que nos escuchan. Síganos en tenemos Facebook, YouTube, Twitter, SoundCloud. Instagram, tenemos de todo de ahí todo, para que se puedan entretener con Cementerio de Elefantes. Pues Cementerio de Elefantes ha sido una banda que ya ha sido, digámoslo así, muy nombrada ya en los medios de comunicación, por ejemplo. Se está dando a conocer el nombre y esa es una de las razones por las que invité precisamente a esta banda. ¿En qué año surgió esta banda y por qué surgió el proyecto? Bueno, comenzó en la universidad en el 2013, fue el último trimestre del 2013. Comenzamos a hacer bocetos, escribir letras con Alejo y principalmente para una clase, un taller de canto, y comenzamos a componer un tema, arreglarlo entre nosotros, y la idea fundamental fue lo acústico, ¿no? En ese inicio, darle esa identidad más más fogatera con la guitarra, cantar básicamente desde el patio de la universidad, y desde ahí comenzó a crecer todo. Es decir, ustedes son estudiantes de universidad en la carrera de música, claro, si no me equivoco. De alguna otra manera todos estamos conectados, o sea, todos han estudiado música, todos estuvieron en la U, algunos, el baterista Dani, él estudió musicología en Gran Bretaña, si no me equivoco. Hizo su maestría en Argentina. ¿En Argentina? Sí. Ah, ya, ya. Se podría decir que todo inició como una expresión propia de sus carreras, ¿no? Claro, o sea, ya uno tiene la gana y tiene el aguante y todo, pero es chévere poderte comunicar a ese nivel con otras personas para hacer el trabajo más fácil y para coincidir mejor en el ámbito musical, digamos, en lo que crees, porque al final la música es un lenguaje, entonces comunicarte de la misma forma y hablar del mismo concepto es fácil y es divertido y se vuelve bacán hacer música. Creo que algo importante recalcar es que, o sea, sí, buscas tu camino musical cuando estás estudiando una carrera, artística, o al menos buscas tu carrera artística cuando estás en una de estas de esos estudios, pero cuando estábamos ya involucrados en esto, siempre creo que todos los que estamos ahora en la banda teníamos este pensamiento de poder componer, de poder arreglar, de poder hacer cosas que sean propias. A mí, por ejemplo, se me dificultaba hacer covers, por ejemplo, o se me dificultaba aprender un nuevo estilo musical. Entonces siempre me iba a lo fácil y comenzaba a componer, que era para mí lo más natural en ese momento. Entonces, cada quien, dentro de sus estudios, de lo que podía ir logrando, ha metido su esencia, su identidad, y eso es lo que hasta ahora llega Cementerio Elefantes. ¿Cómo se conocieron? ¿Todos se conocieron en el ámbito universitario o cómo fue la conexión con los demás músicos? Sí, a mí me encantaba como Jan tocaba full sus temas cuando estaba botado por el pasillo, entonces, nada, yo le insistí bastante para poderle molestar y poder hacer música juntos. Entonces, sí, fue bien bacán porque se dio todo muy, muy natural, como dice Jan. Entonces, más que nada, todos nos conocimos de ahí, en ese ambiente. Entonces, todos estábamos todo el día, si no estabas trabajando, dando clases, estabas componiendo, si no estabas componiendo, estabas sacando un cover, si no estabas haciendo un cover, estabas grabando, si no estabas grabando, estabas produciendo, si no estabas produciendo, estabas haciendo... Entonces, todo era un auge de mucho mucho artistaje allá adentro, era una cosa que no paraba, entonces era muy contagioso, muy tóxico, y querías, de alguna manera... O sea, uno siempre está haciendo cosas, ¿no? Pero ya cuando es tanto alrededor y tanta influencia, no sale de voz hacer o no hacer. Entonces salió muy natural, muy divertido, y hasta ahorita seguimos haciendo música, solo que, bueno, ya hace 2 años ya con la banda ya constituida, digamos. Porque nos duró bien poquito la parte acústica, sí, nos duró menos de 1 año. Y choqueó bastante, ¿no? Porque... Sí, fue chévere la acogida de la gente. Pero con banda es mucho más bacán y lo vamos a gozar más porque el ambiente es mejor, hay más música, todo es más loud. Todo es más entretenido. Y respecto, por ejemplo, al nombre, que me refiero al nombre de la banda, ¿no? Ha despertado muchos significados y quizás nuestros oyentes quieren escuchar por qué el nombre de Cementerio de Elefantes llama mucho la atención. Cementerio de Elefantes tiene muchos significados. Tiene un montón de significados. El que nosotros procuramos darle es como enterrar esos huesos de un animal grande y como ya dejar algo en esta tierra donde estamos, dejarlo ahí plantado y que la gente lo pueda ver en algún momento. Y por eso viene Cementerio de Elefantes, ¿no? Es como hacerle un homenaje a la buena música que ha existido, a los gigantes músicos que nos han influenciado, y tratar de no de copiar, pero de aprender de ellos y expresar lo que tenemos. En una famosa escena de la película El Rey León se muestra pues un cementerio de elefantes, ¿no? Ese era claro, otro. Que es eso también es otro. Ese era otro de la es el dato curioso, ¿no? Coméntanos, sí. Alejandro, ¿de qué se trata o por qué tomaron en inspiración esa escena? O sea, es una influencia de muchas cosas, la verdad. Y la verdad es que suena muy bien y suena muy bacán. Y luego darle el aguaje que tiene es chévere. Pero yo creo igual que el nombre de una banda se genera o tiene su punto de apertura con la gente y su pegue cuando ya te pueden escuchar, pueden encontrar cosas y se reflejan de alguna manera en las letras o en la música. Porque de ahí, digamos, como que para darle un sentido concreto, a mí siempre me ha gustado la idea, tanto musical como conceptual, de Cementerio de Elefantes, sea de que cada uno le pueda dar su propia apreciación y todo el mundo le pueda definir, porque al final es para la gente, por la gente y para la gente. Entonces, eso nomás. El significado tú le puedes dar lo que quieras, todo va a ser correcto al final, nada es incorrecto acá. Coméntenos acerca de pues la trayectoria que han tenido, 2013 hasta 2017 prácticamente, pues se podría hablar de una relativa carrera corta, pero con grandes resultados. Coméntenos qué ha pasado pues desde 2013 hasta el momento. Bueno, fue primero que todo, como decíamos, estábamos en la universidad en esas épocas. Entonces todo pasó muy rápido, ¿no? La época de la universidad, todo pasa volando. Y cuando comenzamos, obviamente el formato acústico, lanzamos los tres videos que la gente los ha visto y los ha compartido, lo recibió bastante bien. Ha cambiado mucho el formato de la banda. Entonces ha habido por una transformación de procesos, toda esta avalancha de músicos que han venido aportando. Entonces lo que es significativo es que hemos podido desarrollarnos y hemos podido participar de alguna manera en eventos. Claro, muchas gracias a todas las personas que nos han abierto, digamos, de alguna manera el espacio. Hemos tocado bastante en bares, hemos estado por el BAC, la última vez estuvimos en Ambato. Ambato también, abriendo la pelota Chingó. Entonces, no, muchísimas gracias para todas esas personas que nos han colaborado igual. Hemos dejado de tocar últimamente por lo que hemos estado grabando el disco. Sí, bueno, eso requería una planificación, entonces por eso como que dejamos a un lado las presentaciones con las justas, abrimos el concierto de Pelota Chingó, pero antes de eso también habíamos como quedado un rato en stand-by para grabar el disco, para nosotros mismos tratar de funcionar, de poder plasmar lo que teníamos, todas las ideas, y quizás eso es lo más difícil ahora como músicos, tener la oportunidad de sacar tu material de una forma de calidad, de buen producto. O sea, ese es uno de los retos ahora, claro, de los músicos. Claro, con buen sonido, o sea, con buen captar, sonido, que ¿no? sea gordito. Entonces eso sea también rico. Parte de la, eso es también la lo rico de Cementerio de Elefantes, y el crecimiento, toda la parte de, hasta la paciencia de un modo que ha tenido para poder coger y esperar hasta grabar, tener los buenos recursos para poder hacerlo bien hecho y que suene, o sea, acorde a lo que suena en vivo, porque puta, son unos musicazos y son increíbles y tienen una energía bacán y es lindo poder plasmar eso, y no siempre, digamos, tiene la parte económica, digamos, como para así decirlo, pero ya después de este proceso de 3 años, ver la oportunidad que nos dio el Ministerio de Cultura ayudándonos con los fondos, fue bacán, porque sí siento que pudimos grabar de la mejor manera que pudimos grabar hasta este momento, tanto personal como con los instrumentos necesarios. Entonces sí estamos súper satisfechos con lo que vamos a mostrar en marzo, digamos. Sí, y ya últimos, mostramos ahorita. De los últimos logros, eso fue igual ganar el fondo el fondos concursables del Ministerio de Cultura. El fondo concursable del Ministerio de Cultura ahorita en octubre del año 2016. Eso también podría ser remarcable para nosotros. Y con eso fue que nos pudimos financiar para lograr lo que se viene ahorita, ¿no? Y ya sacamos Estelar. Un poquito de lo que va a ser todo el disco, que se llama Estelar. Lo pueden encontrar en YouTube, está como Cementerio de Elefantes, Estelar. Igual está en iTunes, está en Spotify. Y nada, ahí pueden escuchar lo que se viene. Va a estar con esa calidad de sonido, va a estar con esa influencia de género que ustedes mismos los pueden nombrar, como les dije antes. Entonces ahí va a estar. Ya está colgada una canción y luego se va a venir el resto, que va a ser. Vamos a repartir para todos, Raymond, de todo el mundo. Vamos a sacar otro sencillo ahora. Y antes del disco, como para seguir moviendo un poquito redes y. Y probamos. Será posible, vamos a ver qué pasa. A propósito de discografía, ¿no? Mencionábamos hace rato que Cementerio de Elefantes cuenta ya con un EP y pues plantea grabar el ya está grabándose el disco, mejor dicho, y se hace el lanzamiento oficial quizás en el mes de marzo o inicios de abril. Coméntenos acerca del EP. ¿Cómo fue el aspecto de grabar un EP y cuál fue la acogida de estas canciones? Que al parecer pues tuvieron bastante... qué hablar, ¿no?, en los medios y en los festivales. Sí, bueno, lo que hicimos al inicio, que fue 2013, obviamente nosotros mismos lo grabamos en casa, era coger micrófonos que teníamos a la mano y ponernos ahí y grabar. Teníamos amigos que nos ayudaron, como Caramelo Acosta y Miguel Brito, y ellos nos ayudaron en la parte visual. Claro, que eso viene siendo los tres temas que lanzamos que subimos, no, cuatro temas, que era Otoño en Quito, La Única en Tus Días, Mundo Surreal y Azul Agua Marina. Entonces esos fueron antes del EP, digamos, que nos pusimos a grabar con Miguel Brito, Caramelo Acosta, y era muy espontáneo porque algunos lo han grabado live y el otro fue totalmente grabado en una laguna. Super hippie. Pero bueno, era más el aguaje y las ganas y la intención. Sí, simplemente estábamos en otra etapa, en otra faceta, y solo fue botemos esto, hay que sacarlo. De ahí ya se empezó a perseguir el EP. De ahí ya fue como que... De hecho, el EP fue lo siguiente, por eso te digo, de la parte que a la gente más se le quedó, que es full gracioso, fue eso, ¿no? Que era de botarse, lo acústico. Pero ya la banda olía y perseguía mucho a la banda. Entonces fue inmediatamente después de sacar eso que ya nos pusimos a grabar. A trabajar full en el formato banda. Y grabamos más canciones, de hecho, de las que botamos. Sí. Porque no nos convencía, no era lo que queríamos, el sonido había pasado algo. Entonces solamente lanzamos dos temas que fueron... Animales y Otoño en Quito. ¿Y les parece si podemos escuchar en formato acústico precisamente una de las dos canciones del EP? Claro. ¿Cuál podría ser? Otoño, dale. Escuchemos a los años, a ver. Otoño en Quito, de la banda Cementerios de Elefantes, en el formato acústico. Adelante. ¡Bravo! Muchas gracias por esos sonidos. Que la verdad, pues, me transmitió una sensación extraña. Extraña en el... Ojalá que sea buena una sensación. Por supuesto, es una sensación... Más buena que extraña. Extraña, pero... Busco una sensación extraña, por favor. Exacto, extrañamente buena. Su música, en efecto, pues, transmite algo especial, como dije. Algo de extrañeza. Muchas gracias. Algo de nostalgia. ¿De qué trata esta canción, Otoño en Quito? Yo considero que va por Quito y no tiene otoño, entonces... Es el Quito con otoño. Es el Quito con otoño, de que lo podemos ver a las 6 de la tarde cuando se está poniendo justo así todo moradito y todo está rojo. Cayendo así, pero son esos 15 a 10 minutos. Es que a eso me refiero, ¿no? Se nota, la música transporta colores. Claro, y esos colores al menos lo sentí yo, ¿no? Qué lindo, qué sentí bacán. Esos pigmentos justamente de un atardecer, especialmente en la parte del final de esta canción. Les felicito por esa buena música, y por esa buena música es que están saliendo en los medios, en los festivales, ¿no? Chicos, hablemos del disco que está preparándose para marzo. El proceso de grabación, cómo lo están haciendo, qué tan difícil ha sido grabar un disco. Chuta, qué difícil. No, como decíamos... Sin duda es de las partes más difíciles de ser artista. Una vez que ya tienes tu producto, tu materia prima, luego grabarlo y mostrarlo al público de una manera correcta, quizás es el camello más fuerte para nosotros. Por suerte al comienzo tuvimos dificultades, no teníamos los medios económicos, estamos también en la universidad, habían muchas cosas, habían trabajos, entonces como que nos dedicamos más simplemente a componer, ¿ya? Y por ahí luego tuvimos gente conocida, gente que nos ayudó mucho, como Raúl Naranjo, que nos ayudó con sus equipos, con micrófonos, con interfase, con computadora, con todo, absolutamente todo para ir y grabar. Y bueno, nosotros mismos llevamos los equipos a una casa, llevamos los equipos por Tumbaco, a la casa de la Caramelo Acosta. De hecho, saludo al papá que nos prestó las instalaciones de la Candy. Y llevamos todo para allá, nos pusimos a grabar. Por suerte nos prestaron también instrumentos increíbles. Un saludo a Sergio Reggiani, que nos prestó baterías también, un gran baterista y profesor de la U. Y entonces nos llevamos todas las cosas, nos encerramos, estuvimos una semana dándole, no paramos, era desde que comenzaba el día hasta la noche, mezclando, poniendo cosas, probando sonidos, todo, cajas, bombos, afinábamos hasta los toms de la batería, cositas pequeñas como los platos y cosas reverberantes, un espacio en la casa donde sonara mejor, qué micrófono, o sea, así nos dimos el tiempo para sacarle el jugo, lo que más podíamos, a cada sonido. En este género en especial considero que pues la creación justamente, o el perfeccionamiento de la sonalidad de ciertos instrumentos, de ciertos efectos, de efectos sonoros, o la misma acústica es esencial, puesto que sin esa acústica no se transmitiría la sensación que estamos sintiendo. Con respecto a eso, pues creo que esos pequeños detalles son los que hacen que se transporte de un producto quizás amateur a un producto totalmente profesional, ¿no es cierto? Bueno, es nuestro primer disco, ¿no? Claro, sí. Entonces somos amateurs en esto, pero... Somos el amateur con buena gana. somos como psicóticos de los detalles, entonces como que estábamos, detalle, full detalle. Entonces... O sea, es lindo, porque puedes escuchar el disco una y otra vez, y lo bacán, lo que a mí me gusta y lo que quería, y sí logramos, es que obviamente podrán haber cosas de mayor calidad y esperamos seguirlo ofreciendo en próximas entregas, obviamente, siempre hay cómo mejorar, pero es un disco donde puedes escucharlo varias veces y siempre vas a encontrar un sonidito nuevo escondido, todo está muy clarito, entonces te puedes perder por otro lado, por otra línea melódica, y eso es chévere. Sí. Interesante también el trabajo en cuanto a armonización, por ejemplo, se notó claramente... distintas voces, distintos intervalos. ¿Cómo realizan sus procesos de composición? Es muy natural, de hecho siempre vamos desde la guitarra, como que tenemos un acorde y digo, oh, este acorde suena bien, y de pronto el Alejo sale con una melodía y yo le hago un contrapunto, o él armoniza o yo armonizo, entonces como que estamos conectados en la misma onda como para llevar a cabo las composiciones. Entonces es muy natural la forma de componer. Por lo general siempre viene la guitarra. Últimamente, como ya estamos en el formato de banda, pues llevamos la idea a las guitarras eléctricas, y cuando estamos en el ensayo ellos comienzan a aportar, el Dani Pérez, el Diego Carvajal, Carlos Carrillo, comienzan a aportar musicalmente y comienza todo a desarrollarse. Y todos nos dejamos llevar por el lado que mejor se siente, digamos. No hay manera de que alguien venga a entregar una idea que no se le siga. No hay forma que yo traigo unos acordes de guitarra y que él ya no cante encima o haga un movimiento de guitarra encima. No hay algo que él toque o cante que yo no le pueda acompañar, y así pasa con el resto de banda. No hay nada que el Carlos no toque que no le puedo seguir, y por eso también la banda se conforma un gran jamming entre canciones, digamos, donde puedes coger y seguir tocando de largo, y se convierte luego en otra cosa diferente que no esperaba. Totalmente experimental. Exacto. Entonces creo que una de las cosas importantes de mencionar es que los músicos te dan chance a experimentar eso. O sea, tú llegas al ensayo y no te dicen, no, mira, no podemos ir por acá porque no. O sea, no, nosotros tocamos esto. Entonces, infinito de posibilidades. Entonces, eso es lo bueno. Chicos, ¿les parece que vamos a un corte y después regresamos? Va. Claro. Vamos a un corte, por favor, de media hora. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Después del Festival de Loja 2016, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, presentan La Consagración de la Primavera. 73 músicos y 17 bailarines en escena. Se replantea desde la actualidad esta pieza enigmática y maravillosa, creada por Igor Stravinsky, puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. 9 y 10 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Autorización 0241, CNE, Elecciones Generales, 2017. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca Ulises Estrella. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD de Zambisa presentan Domingos de Casa Abierta, carreras de coches de madera, desfiles de banda de paz y bastoneras, reconocimiento al mérito a la banda de Zambisa y al grupo Hayak. Invitados: Mía Correa, Proyección Altiplano y el grupo Israel con su nueva imagen. Domingos de Casa Abierta, perfil de Zambisa, 1 de la tarde. Visita Zambisa en sus fiestas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Son las 11:34 y aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nos acompaña Alejandro Kennedy y Jean Yagué, miembros de la banda Cementerio de Elefantes. Habíamos anunciado pues hasta el momento que los chicos se encuentran en una fase de grabación, o mejor dicho, ya casi terminando ya su primer disco de grabar, y pronto escucharemos algo muy potente y muy fuerte en marzo, inicios de abril también. Es interesante la propuesta que hoy han comentado. A propósito de propuestas, me comentaron hace rato fuera de los micrófonos que Cementerio de Elefantes no solo es música, sino también trata de hacer un proyecto audiovisual paralelamente. Convérsenos de ese tema. Audiovisual en el sentido de que queríamos pegar más fuerte con las emociones que transmitíamos con la música, las capas de la música, y luego lo visual era como un complemento que vemos en artistas que influencian y llegar... Es un complemento en sí, o sea, como tú mismo decías, Dante, igual los colores, que la música son colores, es eso, como todo es sinestésico, entonces aportar con más para que el mensaje sea más claro, funciona, porque no es para desvisualizarte, o sea, para desconectarte, sino todo es para que complemente, para que puedas estar en lo que es un viaje, de lo que significa estar en un concierto de Cementerio de Elefantes. Podríamos escuchar otro tema en formato acústico. ¿Cuál podría ser? Este es uno nuevo que pretendemos sacar. Va a ser nuestro segundo single y recién lo estamos tocando acá. ¿Cuál, sí. ¿Cómo se llama? Y... Se llama Bicicleta, pero no es la de Shakira. La de Carlos Vives. Esperamos que nos suene así. De hecho, no había sacado cuando hicimos esta canción. Escuchemos de Cementerio de Elefantes, Bicicleta. Un, dos, tres y... Resplandece, ¿a dónde va? La luz que llega aquí, colores de un prisma en la ciudad. Yo sé, rueda como copo de hielo y sal. Tan dulce como el fin del comienzo de un paseo celestial, infernal. Recorrimos el jardín. Ya sé para dónde. Apaga el lupión, brilla. Esa nube tan gris, azul cerca, tan lejos, más allá. No veo venir. Si vuelas tan alto cerca del mar, tan ciego y puedo ver las lunas, las mañanas de tu atardecer. Recorrimos el jardín. Ya sé. Thank you. Con banda suena increíble. No, pero si en formato acústico suena muy bien. En formato de banda, pues mucho mejor, ¿no? Hablando acerca de los hitos de la banda de Cementerio de Elefantes, pues nos comentaban que pues uno de los hitos que ustedes creen que fue algo vital en estos últimos tiempos es haber tocado o haber abierto el escenario a Perita Chingó. Perota Chingó. Coméntenos esa experiencia de tocar con esta banda argentina, si no me equivoco, ¿no es cierto? Argentina. Fue lindazo, nos habíamos ido con Lana, Pelota Humana, a una gira con otra banda, a Fedisco, y así hacer un tourcito. Entonces ahí tuvimos la chance de conversar, y fue bacán porque de la nada después de eso salió que nos invitaron, porque necesitaban una banda, igual tocaron Bueyes de Madera el primer día. Entonces fue hermoso, fue lindazo, no esperábamos. De hecho no hemos tocado en bastante tiempo. Fue una forma como de culminar un proceso. Simbólicamente, porque habíamos terminado de grabar y no habíamos tocado en un tiempo, entonces cuando tocamos de ahí fue como... Claro, okay, estábamos súper encerrados. Sabemos de lo que el disco va a sonar y sabemos lo que tiene que pasar en vivo. Y fue una forma de abrir y cerrar un ciclo con ese concierto, fue muy emotivo. Full emotivo, es verdad. Mucha gente nos recibieron muy lindo. Sí, estuvo lleno y es hermoso ver cómo cuanto más la gente sigue apoyando la cultura y que buena... O sea, no le quiero llamar buena música, eso estaría de más, sino simplemente... Propuestas más sinceras, digamos, que vienen más de Huacho, que hay mucha gente que camella por ese lado de botar ideas muy íntimas, que confían no solo en un producto generado, sino en a la final que sí sigue siendo un producto, pero un producto más sincero, que tú puedas escuchar de algo de mí para ti, de la mata a la olla de una y te llega porque te sabe rico, porque habla de ti, habla de lo que tú has vivido, habla de tu ciudad, de tus emociones. No tiene que pasar por filtros de lo que conocemos como sociedad, de lo que tenemos todo el día en la televisión o de lo que lo tenemos todo el día en el supermercado. O sea, no partimos desde la visión de que tienes que pasar por la lata para gustar. Simplemente es algo que llega de humano a humano sin pasar por límites antes, por barreras, más que todo por buena influencia, musicalmente influenciados, porque creemos que grandes músicas, grandes bandas, grandes artistas. De acá mismo, también, excelentes músicos que admiramos. Entonces, un montón, que gracias a ellos estamos acá, dígase Daniel Mancero. Sí, Mancero, por supuesto. Obviamente, bueno. Profesor nuestro, amigazo, hasta ahorita es difícil saber que ahorita es amigo. cuanto... Al haber ganado el fondo concursable del Ministerio de Cultura, eso es interesante. ¿En qué consistió pues esta promoción de estos fondos y cómo fue la experiencia de haber ganado? Bueno, todos pueden aplicar, ¿no? Claro, todos pueden aplicar. La página se abre y todo el mundo puede poner su proyecto y se va y aplicar. Claro, vamos a explicar súper bien la propuesta, más que nada... Como justo lo que hablamos, todo esto de la parte sinestésica y todo, era como que esta realidad imaginaria, algo así. Tratamos de explicar cómo Cementerio, cómo banda se expresaba y el porqué de sus letras, el porqué de cómo se veía el país, o sea, desde esta visión única que creo que tiene nuestra banda, porque hablamos mucho de lo que es la cotidianidad de la gente. Por ejemplo, Bicicleta habla de un viaje en bicicleta, ¿sí? Entonces, eso. O sea, más que nada, tratamos de explicar eso y fuimos muy sinceros y se dio. O sea, se dio los fondos. O sea, y fue bacán habernos abierto tanto de una manera tan tan sincera y que nos hayan cachado la idea. Y qué lindo, porque gracias a eso pudimos sacar un buen material, digamos, de calidad. En cuanto al tema de festivales, sé que tocaron pues en el BAG, incluso en otros festivales, por ejemplo, fuera de la ciudad, en Ambato, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál es la expectativa de ustedes respecto al público? ¿Qué necesitan del público en cuanto a los festivales? Bueno, yo creo que por lo general los festivales últimamente están tratando de abrirse, ¿no? A que sean varios estilos de personas, estilos de vida se aglomeren y escuchen en un concierto varias propuestas y se puedan... Yo creo que en eso está, en que se abra la mente del oyente, en que juzgar y cerrarse de, no, yo no escucho esto porque no es mi estilo musical o porque no es mi forma de vida. Quizás sea uno de los errores más grandes porque te estás limitando a ver tu mundo y no estás aprendiendo lo que realmente está todo a tu alrededor, que son horas de trabajo, horas de estudio y un montón de información muy valiosa. Por ese lado necesitamos en nuestros conciertos gente que esté muy dispuesta a abrir su mente, abrir su corazón, abrir sus estados de ánimo, a que disfruten lo melódico, lo armónico, lo rítmico, que no, la vayan, no sé, a gozar. Que la vayan a gozar. Los festivales es un momento especial, ¿no? Donde sí, mucha gente puede unirse, a, por ejemplo, a corear un solo tema, ¿no? Interesante, mm-hmm. Eso, si es que alguna vez se da en su caso. ¿Cómo se sentirían ustedes si la gente, toda la gente de un festival logra cantar una canción con ustedes? Puta, eso sería increíble, eso sería mágico. O sea, nos ha pasado algunas veces ya con la versión de Animales que tenemos en el primer EP, que a la gente le ha gustado full y la cantan con uno. Y es chévere porque uno se emociona más, da más. Y nada, se vuelve caótico el momento. O sea, es como que ya no hay escenario, no hay público, solo hay una sola masa que sube para arriba. Una masa de sonido. Y grita al viento, así estamos vivos, ¿cachan? Entonces eso es mágico. Hace rato topé un tema, creo que delicado para ustedes. Hablé de escena independiente, es decir, si se consideran parte de una escena independiente. Nos comentaba Alejandro que aquí no hay escena. No, ¿qué comentas, yo creo que sí hay escena, pero todos somos parte de la escena. Y asimismo, no hay una escena catalogada como hay en Sony Music, Universal Music, que digamos vendría a ser como ya lo establecido, la empresa, la plata. Creo que todos somos parte de la escena. Cada vez que puedes hacer algo de arte, y no tiene que ser música, puede ser gastronomía, puede ser cualquier tipo de, no sé, puede ser con flores, puede ser con escultura. Si botas algo al viento, si compartes algo con alguien más, algo único, algo con lo que lo siente, eres parte de una escena artística. Entonces, pues yo creo que todos somos parte de esa escena artística. De ahí, como industria, no creo que haya una... Es que no hay una industria acá, digamos. Toda la gente que tiene el aguante y las ganas sale adelante con sus programas de radio, salen adelante con sus páginas web, con sus blogs, hablando de temas... Con su propia autogestión, en definitiva. Claro, periodistas, autogestionándose sus blogs por internet, tratando de ser leales y fieles a su idea. Entonces, a eso me refería, digamos. Como que más bien no hay industria, pero la escena la hacemos todos los días, todos con el aguante, las ganas, las buenas propuestas y el buen nivel que la gente tiene ganas de demostrarle que aunque no hay industria, no significa que no haya gente con ganas de estudiar, de aprender, prepararse y de demostrar de que aquí está un producto de calidad que no existe en ningún otro lado del mundo. Solo aquí en Quito, y lo tenemos justo hoy en la radio. En Ecuador, en general. No, aquí en Ecuador es increíble que hay tantas bandas increíbles, hay tanta música brutal, de tantos géneros y de tantas inclinaciones, que tú puedes solo sacar la mano y sacar música de cualquier estilo, de cualquier ámbito. Y eso lo hace brutal, increíble, mágico, un montón de adjetivos fuertes, porque no hay quien lo soporte todo eso, pero está ahí. Entonces la gente solamente puede entrar a la piscina y mojarse y salir. Empapada, porque ahí se da mucha agua. Y finalmente, pues para cerrar esta entrevista con broche de oro, queremos presentar un tema promocional del disco, ¿no? ¿Cómo se llama este tema, Jan? Esta canción que viene a continuación se llama Estelar. Está como primer sencillo de nuestro disco La Ruta Natural. Ya lo pueden escuchar en Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube, todas partes, todas las plataformas de música. Pueden buscarlos, compártanlos si les gusta. Facebook, estamos ahí, nos también movemos bastante en Facebook. Twitter y en todas partes estamos moviéndonos. Pero el disco está en todas las plataformas, ya mismo van a salir. Sí. Perfecto, entonces escuchemos de Cementerio de Elefantes, Estelar. Y esperemos pues las sorpresas para marzo y abril. Claro. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Por la invitación. Ya nos vemos hasta la próxima. Increíble, muchas gracias. Bien, amigas, amigos, bueno, pues tenemos que despedir nuestro programa. Queremos agradecer a Vicente Moya, un abrazo, su voluntad, su trabajo, su profesionalismo. Y por supuesto, Andy Viracocha, un abrazo enorme, muchas gracias. El acolite, así se dice, ¿no? Así se dice. Bueno, hasta el día de mañana con La Rayuela, pues tenemos mucho, mucho, mucho más. Y nos despedimos precisamente con la música de estos talentos jóvenes que realmente van a dar mucho, mucho, mucho que hablar. Gabriel, un abrazo, gracias. Y mañana nos volvemos a encontrar aquí en La Rayuela. Así es, de 9 a 12 del día. Un gusto pues estar con ustedes. Claro que sí. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.